El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Muy buena gente, muy buenas tardes, muy buena gente, muy buenas tardes, gente. Ahí está un poquito mejor. Igual estaba bueno, muy buena gente. Muy buena, ¿no? Gente, muy buenas tardes, gente. ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos haciendo un programa radial intitulado Pateando en el Aire. Impresionante, estamos un poquito de estreno también acá en el estudio, Digo, me estoy dando cuenta. Ahora sí, ya empezamos. Me estoy dando cuenta de algunas cositas nuevas que hay en el estudio acá. Está muy bien, ¿eh? Sí, sí. Te agradezco por venirme a buscar. Brindaremos con la sangre de Momo. Como decíamos antes, esto es Pateando en el Aire, estrenando algunos adminículos para hacer radio. Por ejemplo, auriculares. Por ejemplo. Pie de micrófono. Pie de micrófono. Impresionante. Así que el programa hoy tiene que salir mejor que nunca. Así me decían a mí en el barrio, pie de micrófono, me decían. No sé por qué. No, mejor no preguntar. Esto es Pateando en el Aire, como dijimos, programa de radio de la organización barrial Pateando Barrio. Si se quieren comunicar con nosotros, ¿a qué teléfonos lo pueden hacer, Sebastián? A los nuestros. ¿Y cuáles son? Ah, 466-6559. Para mensaje de texto al 15-615-40359. Pueden mandarnos un mail también si quieren, que la dirección es pateandobarrio@fmmoreno.com.ar. ¿Estamos transmitiendo por internet? ¿En vivo? ¿Sí? Estamos transmitiendo por internet. Qué en vivo. www.fmmoreno.com.ar. E ingresan ahí, hacen clic donde tengan que hacer clic y ya nos escuchan. Bien. Si quieren participar de este programa también, si ya nos viene escuchando, le contamos que Pateando Barrio invita a todas las organizaciones que estén escuchando este programa de Moreno, Merlo, Paso del Rey, Rodríguez, donde llegue la señal, a sumarse, a participar. Si tienen alguna propuesta, tienen algo que contar, Pateando Barrio es el programa de la organización... No, siempre me confundo y lo digo al revés. Pateando en el Aire es el programa de la organización Pateando Barrio, sí. Organización barrial, que intenta, entre otras cosas, hacer que los vecinos y vecinas salgan a la calle a resolver sus problemas en forma colectiva, a incentivar la participación de la gente, a hablar de política, de cultura, de economía, de música, de todo lo que haya que hablar, lo que puedan hablar de las personas, bueno, hacerlo con los otros, con la gente en la calle y participando en la toma de decisiones. Así que si usted pertenece a una organización y quiere participar, quiere tener un espacio en este programa, se comunica con nosotros los teléfonos que ya dijimos, lo vamos a volver a decir en cualquier momento, y tiene un espacio en este programa, como ya hay muchas organizaciones que están participando o que van a empezar a participar, ¿no es así? Así es, sí. Recordemos que ya se han sumado los compañeros y amigos de la murga de Río Alegre Salpicando Sueños. Que hoy no van a estar, si se endulzaron escuchando ese bloque, hoy no, a darle un poco de descanso. Los endulzamos y ahora los hacemos desear hasta la próxima. Y también se sumaron los compañeros... Chau, Víctor, nos vemos. También se sumaron los compañeros y amigos de Buscando. Yo quiero hacer una aclaración, pero mándenos mensaje igual, porque únicamente llegan mensajes cuando vienen la gente de Río Alegre de Salpicando Sueños. Así que, aunque sea por piedad, mándenos mensajes, pidiéndonos que vuelvan favor, ellos. Por favor, sí. Y cómo es, y esto, que habían, se habían sumado los compañeros de Buscando, una organización de Morón que hace un trabajo territorial ahí en Morón, ¿no? Con chicos en situación de calle que estuvieron el programa anterior presentando su trabajo y haciendo una presentación informal del bloque que van a hacer en cualquier programa de estos que vienen. También tenemos los que ya clásicos, como el de las adivinanzas, como el de ¿Qué pasa en el barrio?, donde tocamos un tema todos los días, ¿sí? Todos los días que sale este programa. Toda ¿no? la semana. A veces jueves. El tema se extiende y dura dos programas, como dijimos que lo íbamos a hacer con el tema de religión, que fue el programa anterior. Sí. ¿Lo vamos a continuar en este programa? No. No. No. Lo vamos a continuar en otro momento. No nos vinimos preparaditos para claro. eso. Claro. Porque ahí hay otros temas que también urgen, así que va a seguir ahí en el freezer hasta que hagamos entrevistas sobre ese tema. Bueno, dale. Pero tenemos otro tema interesante que también espero que sea de su agrado. También va a estar el bloque de Romy sobre género, también un bloque que tenemos de estreno este año. Sí, sí, un bloque de, que está en este caso a cargo de Romy, pero que de lo que intenta hablar es también de algunas cosas que se están haciendo en el en la organización Pateando Barrio con el taller de género, ¿no? Exactamente, exactamente. Y también tendremos a Ulises en nuestros estudios, creemos que estará por llegar. Si ustedes dicen, ¿quién es Ulises? Porque se lo perdió, porque no se acuerda. Ulises es un muchacho que trae cosas raras que encuentra en la música. Sí. ¿Sí? Tiene un bloque que se llama Aberración Original, que usted puede escuchar una canción que la conoce porque es la versión original justamente, y después él se encarga de buscar otra versión deformada, rara, extraña, cantada en otro idioma. ¿Cómo? Estrambótica. Qué linda palabra. ¿Viste? Y así la trae y la comparte acá y ve que como de una misma canción se pueden hacer muchas cosas diferentes. Así es. Así que, y muchas cosas más que ya lo van a ir descubriendo a lo largo de este programa que tiene el agrado de llamarse Pateando en el Aire. Suelten como pájaro de fuego. Esto es Pateando en el Aire. No bulla, tomando parte, pa' que los pibes del barrio no se callen. Así no bulla, tomando parte, porque la gente de la peña va pa'lante, pa'lante. Tiene olor. ¿Quién dijo que tu progreso no está podrido? Bajo tus uñas la sangre, la historia gritando mentira o verdad. ¿Acaso se te ha ocurrido pedir perdón? Menos se te devolver un peso. Guarda que el indio despierta y las deudas son deudas acá o en tus bancos de mierda. La gorda en su cuna creció vigorosa, masticando tripas de México y Bolivia, desarrollando lenguas, artes, ciencias, amores, un trampolín sin freno a las cumbres humanas. Y pintan tus pintores, suena tu música fina, sigue creciendo sanitos, tus niños, tus niñas, Europa y tu simiente de choreo y de muerte. La belleza de los vencidos aún pudre tu frente. Música. descuartizado, negro secuestrado, muriendo a latigazos. Hospitales saturados, pobres ríos infectados, miles que no llegan a ver ni un puto carnaval. Y pintan tus pintores, suena tu música final. Siguen creciendo sanitos, tus niños, tus niñas. Europa y tu simiente de choreo y de muerte, la belleza de los vencidos. Aún pudre tu frente. Continuamos en este dignísimo programa que hemos dado en llamar Pateando en el Aire. Siendo las 19:12 de este jueves 13 de mayo, salimos a, como ustedes bien escucharon la introducción, salimos a ver. No salimos al barrio esta vez, a ver qué era lo que pasaba. Pero siempre ligado al barrio, ¿o no? Era un barrio igual. Sí, era un barrio distante al barrio en el que estamos nosotros. Sí, un barrio tanguero. Un barrio tanguero, sí. ¿Querés comentarnos por dónde has andado esta semana? Bueno. Ah, tengo que hablar yo. Sí. Estuvimos este viernes y sábados pasados. Próximo pasado, sí. En Pompeya, ¿sí? Ahí en la, en los alrededores de la capital, cerca, sí, ahí, zona oeste, sur oeste. En los arrabales. Sí, ahí, zona de tanguera, por eso decíamos. ¿Por qué ahí? Porque hubo un encuentro de educadores y educadoras populares. ¿Ah? Sí, que eso fue, para ser sincero, era una inquietud más personal y bueno. Pero, yo tenía ganas de ir, quiero decir. Pero... sí. Como la idea de este programa y de la organización Pateando Barrio es incentivar un poco la participación de los vecinos y las vecinas, ya que estábamos ahí con educadores populares o gente que está haciendo trabajo barrial, o gente que está haciendo trabajo en educación, o gente que está teniendo una militancia política en alguna organización más clásica, o gente que está haciendo educación popular así y educar a otros para que a su vez eduquen a otros y eduquen a otros en esto de lo popular, ¿sí? En esto de no reproducir lo que no nos gusta y empezar a hacer cosas nuevas y crear saberes de los barrios y no solo repetir lo que dice la tele y incentivar un poco la participación. Bueno, como estaba todo esto junto ahí, un montón de gente que iba a estar haciendo cosas, la idea fue hacer algunas entrevistas, algunas preguntas. Más que nada, no era tanto preguntas, sino una breve presentación de las actividades y de las distintas formas de participación que hay. Que esa es un poquito la idea, como ya lo repetimos muchas veces, lo vamos a seguir repitiendo hasta el cansancio, de la organización y de este programa. Que la gente participe. Sabemos que hay espacios para participar desde todos los gustos, desde partidos políticos, clásicos, tradicionales, hasta organizaciones barriales, hasta espacios culturales. Hay de todo y después se podrá dar la discusión si uno está de acuerdo o no con ese partido, con esa organización. Pero por lo menos es importante participar, participar y participar. Porque si no participamos, participan otros. Y si participan otros, deciden por nosotros. Y si deciden por nosotros, estamos en el horno. Así que, resumiendo. Encuentro de Educación Popular en Pompeya, organizado por un equipo de Educación Popular llamado Pañuelos en Rebeldía. Asistimos ahí y hicimos algunas notitas. Soy Maite, de la Murga de los Desacatados. Me mudé hace 8 años. Y hace un tiempo ya que nos venimos problematizando un montón de cosas, de por qué la murga, que es una expresión popular, que baila en la calle, que tiene una crítica, cómo llevamos eso que decimos, además de los espectáculos, de transmitir un mensaje, de compartirlo desde ese lugar, de cómo empezamos a hacer cosas en otros espacios. Empezamos con un taller en Soldati de Murga, porque nos parecía importante. Sabíamos que había un comedor que tenía instrumentos, pero no tenía facilitadores que organizaran los conocimientos que ya estaban en el barrio, en realidad, porque los pibes saben bailar, saben tocar, lo que les diéramos unas manos para que pudieran sostener la murga. Nos parece que también la murga es como una excusa para organizarse y para hacer cosas desde la alegría. Y empezamos a problematizar cada vez más lo que estábamos haciendo. Hicimos una olla popular en la plaza, porque en la plaza donde ensayamos duerme mucha gente, vive mucha gente. Y empezamos a hablar de cómo incluirnos nosotros en la plaza, que es el espacio de nuestro, pero es el espacio donde viven. Así que, nada, estamos como empezando a charlar estas cosas. Hicimos una olla hace un tiempo y ahora estamos tratando de organizar algo como más sistemático y también preguntarnos por qué una olla, para qué y qué es lo que nosotros podemos hacer compartiendo este espacio. Este año uno de los de la plaza incorpora la murga y fue todo un tema. Así que nada, nos da para pensar todo eso. Estamos también haciendo un apoyo educativo para los chicos de la murga, para que puedan ir bien en la escuela, como muchos somos docentes. Y repensando ese espacio que es de crítica y de alegría y de propuestas, de cambio, y llevarlo a más espacios de nuestras vidas, ¿no? Poder hacerlo una murga como espacio de militancia, que es muy lindo, además de encontrar con tu grupo de amigos, con lo que tomas una birra, con lo que charlas, con lo que te conoces de chico, además pensar que te puedes organizar para hacer otras cosas. Está bueno. Continuamos empateando en el aire y esa música tanguera es de nuestro operador Víctor, que es el operador Maravilla, le dicen en el barrio. Sí. Porque antes de hacer radio ya lo conocían así como el operador Maravilla. Como escuchó que habíamos estado por Pompeya, mandó un tango así para ilustrar y que cierre la idea. Primer espacio de participación que ya ha sonado reiteradas veces en este programa, tanto con la gente de Salpicando Sueños, también con la murga Los Cargosos del Cañón de Pateando Barrio también. Así es. ¿Sí? Que ya no, es más que Pateando Barrio, ¿no? Porque Los Cargosos ya es como que ya tienen vida propia. Así sí. Es. ¿Por qué decimos primero? Porque la chica que hablaba pertenecía a una murga. Entonces podemos rescatar este espacio de participación que es la murga. Como lo hablamos ya con la gente de Salpicando Sueños, para no ser tan reiterativos, pero sí entender que desde la alegría, como salía en la entrevista, desde organizar un carnaval, también se hablaba de una olla popular, ¿sí? Para comer ahí entre todos con los vecinos y las vecinas, puede surgir un espacio que contagie otro tipo de actividades. Uno se puede empezar juntando para bailar, para tocar y para disfrutar un poco y pasarla bien con alegría, y también puede empezar a organizarse y a tratar de resolver colectivamente algunos otros problemas que hay en el barrio, ¿no es así, Sebastián? Así es, que siempre por ahí, si uno por ahí se pone a hacerlo solo, como que puede llegar a costar un poco. En cambio, si uno, a través de la organización y de juntarse con los vecinos, por ahí también cueste, pero mucho menos, ¿no? Por eso decimos que es importante escuchar este programa Pateando en el Aire, porque el punto está en hacer algo. Hacer algo con esto que nos jode, que nos parece que no es justo, que hay muchas cuestiones que no nos cierran. Y empezar porque en este caso es una murga, pero vamos a ir escuchando después a lo largo del programa otras experiencias. Y yo le puedo asegurar, señora, señor, que hay espacios para participar de todos los colores, de todos los gustos, de artísticos a políticos, así bien, bien concretos y más tradicionales. Pero hay, y después daremos otra discusión en relación a los contenidos de cada organización, las posturas, que también está bueno y seguramente lo tratemos en este programa. Pero la primera inquietud que es importante empezar a resolver es la participación. Si usted tiene ganas de participar de una murga, acá ya tiene dos opciones. O Los Cargosos del Cañón en Barrio Salas o Salpicando Sueños en Río Alegre. Y es una punta como para comenzar. Sí, también tiene este espacio para participar, si quiere, ¿no? Puede hacer su reclamo no sé, utilizando la radio, llamándonos a este programa al 466-6559, 1561-540359, que también es una forma de participar. ¿Está? Esto es Pateando en el Aire. Aunque en el aire. Fuercen, yo nunca voy a decir que todo el tiempo por pasado fue mejor. Mañana es mejor. Vuelven a trepar por el camino de su sueño. Aunque me fuercen, nunca voy a decir que todo tiempo pasado fue mejor, mañana es mejor y hay que apuntar a que mañana sea mejor. Aunque a veces estemos un poco bajoneados, que nos cueste creer que algo puede cambiar, aunque hay que construir un mañana mejor. Hoy me vine así optimista. Qué bueno. Un mensaje para todos los que nos están escuchando. No muy seguido pasa eso. No. Lean esta Mateas que les cambia la vida. Sí. No. Solamente. A veces para peor. Sí, no dije para mejor o para peor. No, por eso. Si nos quiere mandar un mensaje optimista y a reforzar esta cadena de optimismo que va a llevar a transformar esta sociedad, lo puede hacer al 1561-540359, 1561-540359, o llamar al 466-6559, 466-6559. Podemos organizar así a través de Facebook, ¿no? Una cadena de optimismo. De optimismo. Digo, se usa para tantas cosas el Facebook, para la rateada, 678 y todas esas cosas, ¿no? Podría ser. Sí. Bien. Y dale, dale. Todos lo estaban ansiosamente esperando. Este es el bloque de los trabalenguas, los pensamientos laterales y las adivinanzas de Pateando en el Aire. Bloque a cargo de... ¿Cuántas veces puedo restarle uno al número 1111? Las que vos quieras. Ah. Silvio Arora. ¿Cuántas veces puedo restarle en uno al número 111? Las que vos quieras. ¿Cuántas veces puedo restarle el número 1 al número 1111? Llámenos al 466-6559, 466-6559. Arrancamos con una fácil para ninguna, que todo el mundo pueda participar y ganarse los premios imaginarios que regala Sebastián. 466-6559, mensaje de texto 1561-540359. ¿Cuántas veces puedo restarle 1 al número 1111? Nunca, esa... ninguna. No, usted no puede participar. Pero y no es esa la respuesta, no. Llámenos y nos dice, ¿cuántas veces puedo restarle 1 al número 1111? También tenemos una muy complicada que quedó pendiente del programa anterior y que no han llegado respuestas. Yo lo que no me acuerdo es si dimos la respuesta al del casino clandestino, que había tenido 2 aciertos. No, no lo dimos. No me acuerdo. Bueno, reiteremos los 2, ¿te parece? Por favor. Así puede, tiene un amplio abanico de posibilidades para participar de este concurso. Que a pedido del público se extiende cada vez más y va a ser un programa únicamente de acertijos y adivinanzas a partir de la semana que viene. ¿Sí? Sí, bueno, me avisaron ahí por contrato que está. Buenísimo. La letra chica. El del casino era así. Tenemos un casino clandestino que, como es clandestino, obviamente no puede entrar cualquier persona porque si no lo desarmarían al instante. Entonces, hace falta sacar una contraseña, ¿sí? Para poder entrar, sacar la clave de esa contraseña. Por ejemplo, si yo te digo 2, Sebastián, ¿vos qué número me dirías para entrar? 3. Sí, puede pasar. Si yo te digo 4, Víctor, ¿qué número dirías para pasar? Sí. Sí. Víctor hace 5 con la mano. No, no pasa. No pasa, Víctor, qué lástima. ¿Cómo no? No. Ah, no. Víctor, no, no pasa. No, no pasa. Al número 4 no le corresponde el número 5. Si yo te digo 0, Sebastián, ¿qué número dirías? 4. 4, sí, es así. Al número 9, Víctor, ¿qué número le correspondería? 3, no, no, no pasa. Víctor se queda afuera y eso que tiene una cara de jugador impresionante. Si yo le digo el número 1, Víctor, ¿qué número le correspondería? 3, sí, puede pasar. Con 1 sí le corresponde 3. Ahí sí. Entonces, ¿cuál es la lógica para responder a ese acertijo? Ya habíamos tenido hace un par de programas 2 mensajes que habían acertado la respuesta. Sí. Ahora un ratito la decimos, si usted se queda con ganas y no la saca, pero vamos a darle un changuí más por si quiere seguir participando. Por ese. Por ese, y le damos el otro también, pero este también, digamos. Así se engancha y participa. Por esto que es tan lindo de jugar por jugar. Se mandaron con respecto al 1111. Ah, ¿sí? ¿Ya llegó? Sí. Bueno, no la digas todavía. No. Esa era la primera opción. ¿Cuál era la clave para entrar al casino? Si yo te digo 5, Sebastián. 5. Sí, puede pasar. Sebastián entró todas las veces, ya tiene la clave. Si usted la tiene, sí, lo dice. Y tengo la ficha también. También, ya está listo para jugar. Y el otro era un poquito más complicado. Quizás, quizás no. Depende. Y el programa anterior nos habíamos ido sin la respuesta correcta. Ajá. Que era así. Tengo una cajita de música en la cual entran algunas palabras y otras no. Sí. Por ejemplo, diga una palabra, Sebastián. Alcohol. No entra alcohol. No entra. ¿Por algo en especial? ¿Eh? ¿Dijo alcohol por algo en especial? No. ¿Era un pedido al público? Sí. Otra palabra. Soleado. Soleado entra. Sí, sí, puede pasar tranquilamente. Otra palabra. Música, que Romy había dicho que no entraba. Sí, entra. Música entra. Lo reafirmamos. Sí, música reafirmamos entra en la cajita de música. Entra. Casino entra. Sí. Clandestino no, no entra. Entra. No. Pero casino sí. Todo junto, no, no, solamente casino entra. Es de una palabra. Claro. Otra palabra, Sebastián, así queda claro. Recuerden, casino entra, música entra, soleado entra. Salamín. Salamín entra, sí, sí. ¿Cómo? Borracho, borracho no, no, entra, no entra. No entra borracho. Vaya tomando nota de las palabras que entran, así va fijándose qué tienen en común, ¿eh? Porque no es joda, hay una clave. No, claro. Otra palabra, Víctor, que usted me gusta porque le pifian todas. Saludo, saludo entró. Entra. Muy bien, saludo, saludo entró. Entró. Sí. ¿Sí? Así que recuerden, tenemos una cajita de música en la que entran algunas palabras y otras no entran. Entra saludo, entra soleado, entra música, entra... ¿Qué más dijiste? Salamín. Salamín. ¿Sí? Hay muchas palabras que entran y otras que no. ¿Cuál es la clave que le permite a esa palabra ingresar en la cajita de música? También puede jugar y participar con los trabalenguas, que estoy reclamando porque hace bastante tiempo que nadie se anima a decir trabalenguas. Y estaría bueno porque es un ejercicio muy interesante que les hace agilizar no solo la lengua, sino también la mente y coordinar, porque a medida que uno tiene que decir el trabalengua va también haciendo movimientos con los pies y las manos para que la respiración entre, el aire entre por la nariz y oxigene todo el cuerpo de una forma más correcta, que eso te permite que la lengua no se te trabe. Exactamente. Es como el yoga, pero posmoderno. Pero con onda. Claro. Así que si tiene algún trabalengua como el de tengo el piso enladrillado, ¿quién lo desenladrillará? El desenladrillador que lo desenladrille, buen desenladrillador será. También nos llama al 466-6559 y lo puede decir. U otro trabalengua, u una adivinanza, cualquier juego. Y nos pueden proponer a nosotros que digamos algún trabalengua. También. ¿Sí? O algún acertijo. Un desafío. Sí. Así esto, participamos y escuchamos este programa y los demás de la radio y... nos divertimos también un poco. Así. ¿Ha llegado un mensaje? Ha llegado un mensaje con la respuesta que no vamos a decir si está bien o está mal. Yo no estoy en condiciones igual de decir si está bien o está mal porque no sé la respuesta. Dice. Léelo mientras yo digo 466-6559 1561-540359. ¿Está bien o está mal? Un teléfono. No lo puedo leer, esperen. Ya. Ahí está. No sé, ¿dónde? Ahí está, ahí, ese es el mensaje. ¿Y qué? No, 1110, no, equivocado. Tenías que decir que no. Sí, porque ya es equivocado, así nadie lo repite. Bueno. Era, el fácil era, ¿cuántas veces les puedo restar 1 al número 1111? Mandaron un mensaje con la respuesta 1110, Nadia, no, Analía, perdón, Analía. Analía del Oeste, dice. 1110, no es esa respuesta, Analía, pero... puedes seguir participando. Recordamos el acertijo sencillo. ¿Cuántas veces puedo restarle el número 1 al número 1111? Y recuerden el de la cajita de música y el del casino clandestino. Tiene muchas opciones para participar y ganarse premios imaginarios que crea Sebastián con sus manos. Vamos a la tanda. Tu lágrima de ron me lleva hasta el hondo bajo fondo. Esto es donde el barro se subleva. Pateando en el aire. Voy a pedir su mano a la mora que dar de beber. Voy a cortar un ramo de nube para mojar su querer. Voy a bajar por los yayanes en una yagua de azul. Voy a pintar los manantiales como leo de cielo azul. Pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo. 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Una copa derramada. Sensacional éxito. 1,000,000 de espectadores lo certifican. Esto es impagable, ¿eh? Tomarse un tintito, mirá la luna como está. Sí, con papa frita. La copa derramada. Jueves, 21 horas, por tu estación de diversión. Servime más. Servime más.

ambiente cálido en un atardecer como hoy, de otoño. Chimenea, piso de madera, bebidas. Mujer por ahí, que no nos da mucha bola, pero está lejos, con un vestido largo y escotado. Muy, muy salón. Todo esto es para preparar el tema que viene, que sería la música de fondo de esto, y uno se imagina que uno llega a ese lugar y es un champion. Con este tema de fondo uno es un champion. We are the champion. Aparte a mí me dio una esperanza porque dijo mujer que no nos da mucha bola. No nos da mucha bola. No, pero está algo, ahí, sí. Está ahí. Sí, hace la que no, pero sí. Bueno, una cosa así. Y uno en el marote se hace esta banda de sonido y va pensando a ver qué cosas le dice a la minita. Ya, tema uno. Thank you. Se había creado todo un clima con el tema que había traído Ulises. Yo ya me había imaginado la situación, la chica, y ahí el piso de madera. Hola. Y me metí esa versión. ¿Siempre venís acá? Solo cuando traes esa música. Ay, ¿por qué no vamos a un lugar más íntimo? Vamos al Churqui. ¿El Feca no está más? ¡Qué antigüedad! Bueno, ¿qué estuvimos escuchando? Estuvimos escuchando a un señor llamado Toots Tielemann, que es belga, o sea, de Bélgica. Ajá. No es belgicano. los belgas no son belgicanos. No es belga ni es búlgaro. Los búlgaros son de Bulgaria. Sí. Y los belgas... Belgas B5. Había un robot de Massinger que se llamaba así. B5 o B4, no me acuerdo bien. B5. Y seguro que los Carrera tenían el muñequito. No tenían a B5. Y era uno que tenía unas tenazas acá en la cabeza. No, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk. Como que podía... Le revoleabas una fotocopia y ¡zac! Cizalla te las cortaba así. Una cizalla en el marote tenía Belgas B5. No sé, los que inventaban a Massinger, no sé por qué le han puesto Belgas B5. Un homenaje a este señor, seguro. Un homenaje a Toots Tielemann, claro. Claro que sí, Toots Tielemann, que nació en el año 22, 1922, y todavía está vivo el loco. O sea que tiene como 90 años. Más de 50 años tiene. ¡Fa! Es un montón. ¿Y sigue tocando? Sigue tocando la armónica, el tipo toca la armónica, es armonicista. Ajá. O armoniquista. ¿Cómo se dice usted que es entendido? De ambas dos maneras. De ambas dos maneras, están permitidas las dos, perfecto. Así es. Sí. Acota, dale. Ah, no, pero tú no te sentías muy bien. No, sí, eso, se dice de las dos maneras, armoniquista o armonicista. Armoniquista o armonicista, sí. Perfecto. Yo tenía entendido que ¿vos se cuál decía, preferís? A mí, personalmente, sí. Cuando yo empecé a utilizar esta palabra en mi vida, sí, la conocí como armoniquista. Después me enteré que se decía armonicista también. Me gusta más armoniquista. A mí también. Sí. Porque como que suena más lindo, me parece. Porque el otro armonicista parece uno que muy new age, que viene y te arregla el ambiente como para hacerlo más armónico, ¿no? Una cosa, te pone unas plantas por ahí, sí, te pone unos libros. Acá podrías poner una biblioteca con cualquier cosa, te dice, ¿no? De adorno, no importa los libros, pero te armoniza el ambiente. Igual, lo que vos dijiste, como que creaba climas, también puede ser, puede decirse que es armonicista entonces, ¿no? Creó un clima de salón ahí con... Un clima templado, húmedo, con precipitaciones a la noche. Vamos al tema. Toots Tielemann, armoniquista belga, nació en 22. Los padres tenían una posada ahí en un barrio de la ciudad natal. Y a esa posada venían muchos obreros. Se cuenta, dice la leyenda, que el tipito a los 5 años tocaba la Internacional Comunista con la armónica, porque se las escuchaba tararear a los obreros, tararear, vociferar, depende del grado de alcoholización que tuvieran los obreros, de alegría o de explotación, la cantarían con distintos estados de ánimo. Bueno, de tanto escuchar a los obreros cantar la Internacional, el tipo la sacó en la armónica. ¿Vean? Así pervierten a los niños, todos estos zurdos les enseñan a tocar, volviéndose con la armónica, y después los niños se afilian al sindicato. Y después el tipo termina tocando con Bill Evans, pianista, ¿no? Todo porque a los 5 años. Claro. Yo me imagino al Toots, pequeño Toots, que le dirían Tutsi. Tutsito. Tutti. O entre Tutsito, armoniquista, armoniquista, lo volvían loco. Mirá lo que saqué. Ahí tocaba la... Y ahí sacaba un conejo porque era mago también. y entonces el tipo fue progresando en el arte de tocar la armónica y llevó a incorporarse al mundo del jazz, que no tenía la armónica como un instrumento prototípico, como un instrumento, digamos, popular. No, tocaban otras cosas los tipos que hacían jazz, qué sé yo, piano, etcétera. Piano, básica. No, piano, trompeta, los vientos, los saxos, pero trompeta, piano, después la base, bajo, claro, batería, percusión, todas esas cosas. Sí. Pero el tipo dijo, ¿por qué no se puede? Ahí está la innovación. ¿Por qué no puedo hacer jazz tocando la armónica? Que sí se usaba en el blues, ¿no? Así como... Sí, pero no en el jazz así, claro. Cool como este que escuchamos, claro. Con el clima de, hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Siempre venís acá? Vamos al FECA. Vamos al FECA. Allá pasó eso, Y... Bueno, y el tema en particular se llama Blue and Green, que vendría a ser algo así como blue y verde. Ah, yo creí que era como amar azul. No. No, curiosamente los colores, la gama cromática se correlaciona con la gama musical, ¿no? Ajá. tenés el grupo Red, el grupo Green, etcétera. Pero este se llama Blue and Green, así como un blue en verde, o blues verdos, pero no blues, blues, hay diferencia. Los que saben de música saben la diferencia. Este es Blue and Green, o sea, blue en verde, que también es un juego de palabras, porque blue resulta ser otro color, ¿no? Claro. Azul y verde. Como combinación para ropa, depende la tonalidad, ¿no? No es muy... No queda muy bien. No queda muy bien. No se va. Pantalón verde, zapato azul. Tocando la armónica. Tocando la armónica. ¿Quién es? Una adivinanza. Tutsi. Tutsi. Bueno, bien. ¿Ustedes qué esperan ahora? Que ahora yo pase una versión distinta del mismo tema. Este tema que se llama Blue and Green, que no dije, que es de Miles Davis y de Bill Evans. También Miles Davis, trompetista. Bill Evans, pianista del jazz. Toda esa gente, lo que llegan a escuchar de ellos les puede gustar o no gustar. En general está muy bueno, a mí me gusta. No sé. Pero son grosos. Pero son grosos, eso es lo que iba a decir. Son grosos del jazz. Así que investiguen por su cuenta, escuchen, bájense las cosas de los tipos. Y de vez en cuando se van a encontrar con estos acompañantes, o no tanto, más solistas, que le agregan una nota más bien personal, ¿no? Pero en este caso la armónica. Entonces, están esperando seguramente a ver cómo el tipito se trajo el mismo tema. Que a esta altura ya me hecho lo por Silvio Rodríguez en Cuba, claro, con un peine. Que no tiene la armónica. Con un papel manteca. Yo a este artista que vos trajiste me lo pasó un amigo mío, Guille. Y Guille es así muy, por cuestiones así de origen de él, es muy fanático de la música brasilera, ¿no? Y me pasó un cassette, un disco de este muchacho, de Tutsi Tillmans, haciendo bossa nova, con la armónica. Todo melódico, los temas, ¿sí? sin canción, sin voz, nada. Solo instrumental, haciendo bossa nova. Impresionante el disco ese también, está bueno. ¿Adivinó, Sebastián? No me acuerdo cómo se llama, porque es una grabación, no es un disco original tampoco. Está grabado de un disco a un cassette, porque mucha discografía no se consigue del muchacho, parece. No sé ahora cómo estará con la internet. Sí, con la internet. Pero es impresionante igual, está bueno. Está bueno el ritmo que le da la armónica a la bossa nova, está bueno. ¿Adivinó, Sebastián? ¿Trajiste algo de eso en bossa noveado? No, iba a decir otra cosa. Iba a decir que seguramente eso es ese disco debía ser de la década del 70, cuando se produjo el casamiento entre el jazz y la bossa nova. Se cubrieron mutuamente, se enamoraron y empezaron a hacer toda clase de temas de bossa jazzeados o temas yaceros boceados, tuteados, boxeados. Bueno, entonces no, hoy quise hacer trampa, dije voy a llevar cualquier otra cosa, no me importa nada la estética del programa, ni el nombre, ni el bloque, ni la cortina de bambú que me pusieron. Traje otro tema. Ajá. Que tiene coincidencias. Pero en algún punto es eso. En algún punto se encuentran. Ajá. Pero vamos a romper el clima anterior, porque ya nos tenía podridos. Nos dormimos escuchando a Tutsi Tillmans. Así que ahora se viene verdaderamente lo popular. Se vienen nuestras verdaderas raíces tercermundistas y suburbanas. En un tema que es casi... Si el otro tema tuviera letra que no la tiene, seguramente tendría esta letra. Pues es un tema que habla de un momento en la vida de una persona que comprende. Momento de comprensión. Es como el Satori oriental, el Satori del Zen, el Zen, el budismo Zen. El tipo en un momento cae una hojita y comprende. No importa que comprende, porque comprende. El tema es que comprende. Comprende su presente, su pasado, su futuro. Se da cuenta quién es. Comprende quién tiene alrededor. Quién lo ayuda. A quién ama. Se da cuenta que antes eran solamente siluetas las cosas que veía, sin carnadura material, y ahora comprende. Entonces, un tema que no tiene nada que ver, pero tiene mucho que ver, y a mí me gusta mucho, y simplemente por eso lo quise traer. Ritmo y blues con armónica, Box Day, para irnos ya. Claridad, los que me rodean.

R01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno, con nueva comisión directiva, sigue trabajando para el afiliado con la verdad, transformando su aporte en obras y beneficios. Servicio médico especializado, clínica médica, emergencias, laboratorio, consultorios externos, facilidades turísticas, órdenes de compras para comercios adheridos, subsidios, préstamos personales, asesoría legal. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno. Merlo, 727, Moreno. Comuníquese al 462-1214. Señores pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa, ¿cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Continuamos empateando en el aire. Nos puede llamar al 466-6559, 466-6559. Mensajes de texto al 15-6154-0359, 15-6154-0359. Y a pesar de que mandamos el saliendo a ver qué pasa en el barrio, que ya va a venir, tendríamos algunos mensajitos, ¿no?, que habían respondido o intentado responder los acertijos y adivinanzas de la... sección anterior. Sí, con el del 1111. ¿Cuántas sí. veces se le puede restar uno? Sandra acertó. Ajá. Da la respuesta correcta. Que no la vamos a decir hasta el final del programa. Y después Víctor también acertó. Se autoseñala y dice sí. Fer también acertó. Que era ¿cuántas veces le podemos restar uno al número 1111? Hay dos mensajes con las respuestas correctas. Falta el de la cajita de música y el del casino clandestino revelar. El del casino clandestino ya teníamos dos mensajes con respuestas también acertadas. Y el de la cajita de música, ninguno. Pero usted escuchó saliendo a ver qué pasa en el barrio. Y reiteramos que estuvimos este fin de semana pasado en Pompeya, en un encuentro de educadores populares. Usted dirá, ¿qué es educación popular? Brevemente, la educación popular intenta ser una construcción colectiva de conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que en lugar de que hay una persona que enseña y otro que recibe esa información así pasiva, que no sabe nada y que el otro sabe todo, en la educación popular se trata de aprender juntos, ¿sí? Junto el educador con el educando, estas dos palabras que se usan, o el maestro con el alumno, más clásicas, o con el estudiante. Se trata de aprender colectivamente y de crear un saber diferente, valorando los saberes que tienen las dos personas que participan de ese acto, ¿sí? Y sobre todo la educación popular es una herramienta de lucha y de transformación social. No, o intenta diferenciarse de la educación formal y de la educación escolar, en que no prepara, digamos, para reproducir la vida que conocemos o para aceptar las cosas como son, que muchas veces pasa en la escuela, ¿no? Que vemos que los chicos salen repitiendo o ya preparándose o ya resignados para el rol que la sociedad espera que tengan ellos en esta vida. La educación popular plantea cuestionarse algunas cosas y darse cuenta que es importante valorarse, recuperar la autoestima y las ganas de participar para transformar esta realidad. Entonces, por un lado es formación y creación de conocimiento y también una herramienta de lucha. Por eso estuvimos haciendo entrevista ahí, en ese espacio, en ese encuentro de educadores y educadoras populares, y estuvimos tratando de rastrear y que algunas personas nos comenten qué hacían ellos en sus respectivos barrios. Hola, bueno, buenos días. Mi nombre es Mauro, soy de una organización que queda en el Bajo Flores, en Buenos Aires, que es un bachillerato popular Bajo Flores. Y en realidad, bueno, la posibilidad de contar de nuestra organización es a la vez una posibilidad de contagiar el motivo por el que uno muchas veces vuelve a descubrir que levantarse a la mañana con hormigas en la panza no siempre tiene que darse cuando uno va a sufrir quizás un estudio o un encierro o mismo un trabajo en el que uno no está cómodo. Entonces las hormigas pasan a tener otro sabor y quizás hablar del bachillerato popular en primer lugar es hablar de un motor para estar feliz en la vida. Porque es un sueño, es una utopía, es algo que existe en el día a día, porque es una organización que es un secundario, digamos, para adultos, pero con otra lógica, con otra manera, digamos, de organizarse desde el mismo momento de estar en el aula estudiando, hasta después pensar cómo se puede llevar adelante un proyecto así en una época en donde la forma de enseñanza son de un maestro que es el que sabe y un alumno que, como dice bien la palabra, es el que no tiene luz, sin luz. Bueno, quizás nosotros tratamos de pensar que todos sabemos algo y que hay que dinamizar el saber, hay que construir conocimiento y desde ahí tratamos de pensar la educación popular, que es lo que le da un sustento al bachillerato popular. Que esto es algo que sucede en el Bajo Flores de esta manera en particular, que es con reuniones donde podemos participar todos los que integramos este proyecto, los estudiantes, los profesores, de igual a igual, en términos de la misma manera en que lo tratamos de plantear en el aula, en términos de las decisiones. Todos somos seres vivos, políticos, por acción o inacción, entonces en el momento de dar una opinión nos toca poner en juego todo lo que sufrimos por a veces quedarnos callados, todo lo que sufrimos a veces por gritar también y por decir lo que pensamos. Continuamos, 20.09. ¿Qué? Poco más de onda, bueno, sí, no estoy muy bien, ¿eh? Aclaremos que Seba está haciendo un esfuerzo por quedarse co-conduciendo el programa. Está medio así por quedarme atrás, vivo. Claro, de salud, entonces le sale el continuamos. Sí. Pero vamos que sale. Así, 466-6559, 1561-540359, las vías de comunicación para mandarnos mensajitos y comentarnos qué les parece la propuesta de hoy, de las entrevistas, del tema, participar de los concursos también, ¿no? Así es. Escuchábamos hablar de los bachilleratos populares. Quizás en algún momento podríamos tocar ese tema particular y hacer entrevistas, porque sabemos que aquí en Moreno funciona un bachillerato popular. Si usted nunca escuchó hablar de Helio, le comentamos brevemente que, como surgía ahí, decía nuestro entrevistado, es la... unos espacios nuevos que surgieron que brindan la posibilidad de poder terminar los estudios secundarios, ¿sí? Pero desde otra lógica se trabaja. Igual no hay una uniformidad de criterios de los distintos bachilleratos populares, pero sí es una oportunidad para que mucha gente que no terminó el secundario lo pueda hacer. Sí es real que tienen otra idea de funcionamiento, se trata de hacer que el espacio sea mucho más participativo y que tanto las personas que van a estudiar como los que van a enseñar tengan igual voz y voto en las decisiones, y así que implica un poco más de compromiso también. Queríamos mostrar simplemente también otra opción dentro de estas cantidades que hay para participar. Usted puede empezar acercándose a un bachillerato popular para terminar el secundario, y también se puede dar cuenta que puede enseñar algo, porque puede aprender algunas cosas, y también por ahí usted sabe algo de que aprendió en su infancia o en su vida, un oficio, y también el bachillerato popular le brinda una oportunidad para dar un taller. Así puede participar y contribuir en este proceso de educación popular. Sí, lo importante de esto también es esto que no pone en el centro a ninguna de los participantes, ¿no? De ese proceso, sino que justamente trata de abrir un poco más el juego y hacer circular todo lo que se produzca y todo lo que ya se tiene de antemano, ¿no? Y que verdaderamente me parece, y creo que a la mayoría de los que estamos trabajando en organizaciones sociales, me parece que ahí verdaderamente es donde se produce un conocimiento mucho más legítimo, si se quiere, duradero, ¿no? Dándole la posibilidad al otro de que a través del aprendizaje también puede enseñar o viceversa, me parece que lo que se logre de ahí, lo que se produzca de ahí, va a ser mucho más verdadero y mucho más legítimo, ¿no? Ya le presentamos dos opciones. Puede ser murguero o puede ir a terminar la secundaria si es que no lo terminó, o puede ir a enseñar a un bachillerato popular. Así que preste atención que opciones hay. A participar. Y si no hay, se las crea. Es así. sí, ahora con ustedes, empateando en el aire, el bloque de los niños. ¿Y las niñas qué? Las niñas también tienen derechos. Nosotras también estamos empateando en el aire. El capitán Malatranca. Ya sé que es un nombre medio estúpido, pero no es culpa mía. Empiezo de nuevo. El capitán Malatranca era mi archi super enemigo y siempre me atacaba con lo que podía. Últimamente, al Mulmaldito le había dado por llamarme por teléfono para desafiarme. Le escribí una carta a su jefe pidiéndole que se dejara de embromar, porque algún día me iba a enojar y le iba a romper todo. Nunca me hicieron caso. Un día fui hasta su oficina y toqué timbre. Me atendió el capitán Malatranca en persona. Como no sabía por dónde empezar la conversación, lo primero que hice fue pegarle una piña que lo sentó. Él me atacó con su superarma, y yo, por suerte, había llevado la mía. Esquivé sus disparos y me tiré atrás de un escritorio. Ustedes habrán visto que en las películas conviene hacer eso, ¿no? Pero cuando me tiré se me trabó el arma. Como no tenía tiempo de revisarla, porque tiene un mecanismo súper complejo y sofisticado, agarré y la empecé a golpear desesperadamente contra el piso y se arregló. Con el primer disparo, tumbé toda una pared y se prendió fuego un perchero. Hubiera sido más espectacular que se tumbe el perchero y se incendiara la pared, pero no fue lo que ocurrió. El capitán Malatranca cambió de táctica, dejó su arma y se convirtió en perro, el típico recurso de convertirse en perro. Yo tomé una de mis super pastillas y también me transformé en perro. Entonces, él se transformó en un pájaro que me atacaba, el típico recurso de cambiar de animal. Yo me transformé en un escudo y él en un martillo que me abollaba. Entonces, decidí convertirme en un pájaro y escapar por un momento, pero él se transformó en un halcón que me iba a comer. No sé si esta parte la van a creer, pero fue así. Cuando estaba por darme el picotazo, no sé por qué, al muy estúpido, se le ocurrió transformarse en una hoja de papel. Ahora que ya pasó todo, me doy cuenta de que es el típico error que cometen los malos en algún momento antes de llegar al fin de la historia. Yo no lo podía creer. Vino un viento y lo tiró adentro del tacho de basura. Lo puse en la calle y se lo llevó un basurero, así nomás. Su jefe, que había visto la pelea, me ofreció trabajar para ellos. Ustedes pensarán lo mismo que yo, la típica oferta de trabajar para ellos. Pero le dije que se dejara de embromar. Ni loco me quiero mezclar con esa clase de gente. Me fui dando el típico portazo que se hace cuando uno quiere romper los vidrios de la puerta. Cuando salí del edificio estaba lleno de periodistas. Yo no sé cómo hacen para enterarse de cada paso que doy, los muy malditos. Empezaron por hacerme mil preguntas, todos a la vez. Yo simplemente les sonreía y seguía caminando con calma. Le di una palmada en la cara a uno y lo saludé. «Hola, Sam». Después me enteré de que no era Sam, se llamaba Daniel, y tampoco era periodista, sino el que vendía sándwiches. De todos modos, al otro día salió la foto en todos los diarios. ¡Aquí está él saludando a Sam! Y el tipo con cara de contento, aunque no era Sam. Llegué hasta la calle, me subí a un taxi, saludé a todos con una sonrisa. No es exactamente una sonrisa, es algo que ensayé mucho frente al espejo, como mover la mitad de la boca, es una media sonrisa, como para que no digan, ese estúpido se la pasa sonriendo. La gente odia que uno aparezca en los diarios siempre con una sonrisa. Salimos a toda velocidad en el taxi, haciendo chirriar las gomas, el típico recurso de la salida en taxi a toda velocidad. Encima el taxi, antes, no la había visto. Ustedes se lo imaginan, habían una de esas rubias despampanantes que cuando me vio dijo, ¡oh, usted es el famoso! Sí, ya sé, la típica rubia que dice, usted es el famoso. Los fotógrafos enloquecieron. Cuando bajamos del taxi, ella me tomaba del brazo. Pongan donde más les gusta la palabra fin. El asunto es que así me salvé de mi archi super enemigo en aquella peligrosa ocasión. Pescado fresco, pescado, churro, churro relleno, pescado. A la sandía carada, la sandía carada, colorada, señora. Churro, ¡bánquese! Churro, los que patean en el barrio están en Pateando en el Aire. A la sandía, Mundo en el aire. Sandia aclarada, colorada, señora. Deo. Daylight come and me one go home. Dice de, dice de, dice de, dice de, dice de. Daylight come and me one go home. Wake on night on the green corn. Daylight come and me one go home. Stock banana till the morning come. Daylight come and me one go home. Come Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me one go home. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me one go home. Big 6 foot, 7 foot, 8 foot punch. Daylight come and me one go home. 6 foot, 7 foot, 8 foot punch. Daylight come and me one go home. Dice deo. Daylight come and me one go home. A beautiful bunch of ripe banana. Daylight come and me one go home. Hide the deadly black tarantula. Daylight come and me one go home. Big 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and me one go home. 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and me one go home. Dice deo. Daylight come and me one go home. Dice de, dice de, dice de. Daylight come and me one go home. Come Mr. Tallyman. Continuamos empateando en el aire. Vamos a presentar. ¿Cómo estoy hoy? Vamos a presentar la tercera parte de la entrevista y de las entrevistas que hicimos sobre organizaciones sociales, participación barrial, militancia, como usted quiera llamarla. Pero antes tenemos mensajes de los oyentes. Sí, dice Fernando del Río Alegre. Comenta que no sabía que hay una manera distinta de hacer el secundario. Quizás sea más atractivo para los jóvenes que han abandonado. Y después, bueno, me manda un mensaje a mí, Fer. Bueno, gracias, Fer. Es así. Ahora queda una segunda parte del muchacho que hablaba de los bachilleratos populares. Y después, lo prometido es deuda, haremos un programa específicamente sobre educación, quizás, y tocando el tema de los bachilleratos populares, así los difundimos un poquito más. Así es. ¿Hay algún otro mensaje más? No. Vamos con la entrevista, entonces. Yo soy tallerista y soy educador popular en materias de historia, de arte y de ecología política. Son propuestas de materias. Cada bachillerato decide sus materias, eso es. Son niveles de autonomía que la organización nos permite ir armando una alternativa en la vida también. Hay un montón de bachilleratos, afortunadamente, que hay distintas también agrupaciones entre bachilleratos. Algunas están más cercanas a posiciones oficiales y construyen desde esa mirada, y otros quizás estamos tratando de hacerlo con cierta distancia del Estado y del gobierno, quizás, pero también entre nosotros hay opiniones que son distintas, vamos construyendo alternativas diferentes y existimos, estamos acá en escena luchando por construir un mundo que parta del presente, que parta de acciones del presente, pero todo el tiempo intentando pensar para dónde estamos yendo, para no caminar guiados por un iluminado. De ser piel y deja verse. Mientras caminemos, tratemos de ir reflexionando a la vez, siendo críticos, para no caer en el sentido común y comenzar a pelearnos entre nosotros

Esto es Pateando en el Aire. Continuamos empateando en el aire y si usted dirá qué es esa canción tan extraña, es que ha llegado Romina con su bloque de género a Pateando en el Aire. Buenas noches, Romina. Buenas noches, Emma. ¿Cómo va? Sí, hoy vengo acompañada de mi hija Emma. Que en cualquier momento va a emitir algún sonido y le vamos a acercar. La vamos a reprimir. No, mentira, Emma. Bueno, sí, buenas noches a los oyentes que están del otro lado. Sí, como el otro día escucharon, estamos intentando formar este nuevo espacio, que es el espacio Bloque de Género, y todos los espacios que vamos brindándoles todos los jueves de 7 a 9 tienen temáticas distintas. La temática de hoy tiene que ver un poco con los tabúes que habíamos hablado la semana pasada, que eran lo de religión, ¿se acuerdan? De sexualidad. Y un tabú que vamos a tocar hoy, que es un tabú viejísimo y que sigue siéndolo hoy en día, es el del aborto. Sí. Si había tabúes, si hay tema polémico, tema de que genera así muchos encontronazos, es el aborto. Ajá, por eso, es un tabú y para relacionarlo con los temas que hablamos hoy, sí, que hablan de educación popular, esto sigue siendo y es bandera de muchos sectores populares, de muchos sectores políticos, de muchos sectores feministas, si se quiere, porque es algo muy controvertido. Así que bueno, yo traje para compartir un audio con los que están del otro lado para que más o menos tengamos una idea de qué es, cuál es el conflicto realmente cuando se habla del aborto, qué es lo que lleva a esa situación, por qué y las consecuencias. Así que de nuestros compañeros radialistas apasionados y apasionadas, Víctor nos pone este audio. Forzadas a la clandestinidad. El Juan se fue de la casa. Dice que no quiere más hijos. Que por qué no me cuidé. ¿Cómo podía si él me obligaba? Ay, mis 5 hijos no tienen que comer. Y ahora otro, Dios mío. Ay, mi comadre Teresa conoce un practicante que me puede ayudar. ¿Y si me muero? Ay, tengo miedo. Millones de mujeres se ven expuestas cada año a la terrible decisión de tener un hijo no deseado. La embarazada se convierte en la única responsable y la única que enfrentará el cuidado de esa criatura. ¡Ah! ¡A mí que no me llamen! ¡Ella tiene la culpa! La mujer es condenada por todos. Si se embaraza, tiene la culpa. Si aborta, tiene la culpa. El varón, la mayoría de veces, se lava las manos. Sea por mala situación económica, por abandono de sus parejas, por exceso de hijos, por ignorancia de métodos anticonceptivos, por incesto, violación, peligro de la vida de la madre, por malformación del feto, por las razones que sean, cada año 50 millones de mujeres en el mundo recurren al aborto. Las mujeres no desean el aborto ni lo eligen como método anticonceptivo. Tengo muchísimos años de ejercicio médico y jamás, jamás he conocido una mujer que diga: ah, no, yo no quiero una píldora, no quiero la té, a mí me gusta abortar. Según la Organización Mundial de Salud, en los países en desarrollo se realizan cada año 20 millones de abortos ilegales y en malas condiciones. Estos abortos son penalizados y pueden llevar a la cárcel a las mujeres que los hacen. A la cárcel y a la muerte. Los abortos en malas condiciones son un problema de salud pública y una de las principales causas de mortalidad materna. Se calcula que solo en los países pobres, 80.000 mujeres mueren anualmente a causa de ello. El Parlamento Europeo acaba de votar a favor de la legalización del aborto en toda la Unión. Y las Naciones Unidas están revisando las políticas nacionales sobre este tema. La Unión Europea propone una planificación familiar responsable. Una educación sexual apropiada y masiva. Despenalizar a las mujeres que hayan practicado un aborto ilegal. Distribuir la píldora del día siguiente. Y asegurar un acceso igualitario a los anticonceptivos. Para todos los ciudadanos y ciudadanas. Despenalizar el aborto no quiere decir promover el aborto. Se trata de evitar la muerte de millones de mujeres, sobre todo pobres, que no tienen otra alternativa que interrumpir su embarazo ante el abandono social. El aborto sigue en debate. Por razones sociales o religiosas, con argumentos biológicos o espirituales, discuten y deciden sobre todo los hombres. Y la opinión de nosotras, las mujeres, ¿continuaremos culpabilizadas y forzadas a la clandestinidad? Una producción de radialistas.net. Continuamos empateando en el aire. Muy interesante el audio de Radialista. Agradecemos a la gente de Radialista, aunque no nos estén escuchando, que varias veces tomamos audios que ellos producen, porque son bastante claros y grafican bien los temas que decidimos tratar. En este caso, Romy trajo para charlar sobre el aborto y el audio fue aclarador. Sí. Vamos por partes. Cuando vamos a hablar del aborto, tenemos que empezar a hablar sobre lo previo, que es el mandato que tenemos las mujeres sobre lo que implica la maternidad. Lo que debería ser una maternidad planeada, planificada, muchas veces no lo es, ¿sí? Existen, como decía el audio, hijos no deseados, embarazos no deseados. Entonces, cuando la mujer queda embarazada, comienza a ser la única responsable de ese embarazo, por situaciones diversas, y termina siendo, si abortara, la única responsable también de ese aborto. El audio remarcaba: por mala situación económica, por abandono, por un embarazo no deseado, por violaciones, por malas formaciones y por ignorancias en métodos anticonceptivos, muchas veces se producen esos embarazos no deseados. Y es ahí cuando la mujer queda en esa situación de riesgo, ¿sí? De ignorancia, en el sentido de no saber qué hacer o no tener los recursos para someterse a un aborto y por eso se sigue reproduciendo y teniendo más hijos. Nos planteamos desde este lugar si hay alguna mujer que, cuando nosotros hablamos del aborto legal, nos preguntamos, ¿hay alguna mujer que le gusta abortar? ¿Hay alguna mujer que quiere abortar por placer? Por eso es que hacemos toda esta introducción. Porque yo pienso que no hay ninguna mujer que aborte por placer o porque le gusta, sino que es porque no le queda otra alternativa. Que debería haber políticas previas para llegar a una cosa como esa que es el aborto, que no es una situación para ninguna mujer agradable. Sí, y para los hombres que estamos de acuerdo, digamos, con la despenalización del aborto, tampoco. Eso es bueno plantearlo porque muchas veces se cree que uno está haciendo apología del aborto. Es un tema que nadie, como decía Romy, va a estar con ganas de practicar y de que ocurra. El tema es que ante una realidad que existe y que tiene unas causas de fondo, unas causas profundas, hay que tomar alguna decisión y decisiones realmente que ataquen las causas de los problemas y sobre todo que no nieguen la realidad. No, que no nieguen la realidad, porque en este sentido, cuando problematizamos el aborto, lo problematizamos porque hay muchos sectores, sobre todo los sectores populares, ¿sí?, que no tienen el acceso, ¿sí?, a la información adecuada o los métodos a seguir para hacerse un aborto. Entonces, estas cuestiones llevan a la clandestinidad, a la mala praxis, y muchas de nosotras terminan muertas en un quirófano por hemorragias o etcétera, bla, bla, bla. Entonces, digo, esto tiene que ser planteado como una problemática de salud. El aborto es una problemática de salud. Y cuando nosotros, como bien decía Silvio, no hacemos apología, también remitimos, sobre todo a muchas veces las feministas hablan de esto, que nuestro cuerpo es de nosotras, ¿sí? Esto de mi cuerpo es mío, entonces la que tiene que decidir soy yo. Y al decidir, también tengo que decidir por una política educativa previa al aborto, ¿sí? Y a los métodos anticonceptivos, porque yo puedo saber cuáles son, pero si no tengo y no cuento con esas herramientas, no voy a poder lograr no tener más hijos, porque voy a quedar embarazada igual. Claro, esto es un tema importante cuando se plantea y se difunde en los medios el caso de que un juez está decidiendo sobre el caso puntual de una chica que fue abusada, que fue violada, entonces se van a tomar 2-3 meses para decidir si está bien el aborto terapéutico o no, si se permite, y para todo esto, digamos, el embarazo sigue avanzando, y la chica que es su cuerpo, digamos, la que lleva el embarazo y la que fue abusada o violada, tiene que esperar que un tercero, generalmente hombre también, porque digamos en la justicia también predominan los hombres en los altos tribunales, decida sobre su cuerpo. También es un paso que también hay que corregir. Claro, y por eso también ahí nos remontamos a cuál es el rol de la iglesia y cuál es el rol de los hombres también en la decisión esta, porque está bueno el acompañamiento de un montón de compañeros o hombres, que pero muchas veces genera rechazo, y volvemos a lo que decíamos al principio, el mandato de la maternidad que tenemos nosotras impuesto por la sociedad patriarcal muchas veces no es comprendido, y sobre todo por los sectores de la iglesia, sí, que nos tratan de bueno, de brujas, no sé, de un montón de cosas, por querer decidir sobre nuestro cuerpo, que es algo tan básico como me corto el pelo o me tiño de otro color, me parece. Sí, se han visto por distintos lugares de Moreno, en Rodríguez también yo vi unos afiches pegados en las paradas colectivas, así con fotos, bueno, de bastante desagradables, que no viene al caso, pero tratando de demostrar esto, los satánicos que son los que son las y los que plantean la despenalización del aborto, ¿no? Y digamos, ese no es el punto, y por eso está bueno entender que la realidad pasa y la realidad existe y es real. Cuando hablamos de educación sexual, también hablábamos de que por más que muchos sectores de la sociedad sigan negando el problema o les parezca que son temas tabúes, que no se debe hablar, mientras seguimos debatiendo si se debe o no se debe empezar a hablar de estos temas, las chicas siguen quedando embarazadas, los chicos y las chicas siguen contrayendo enfermedades de transmisión sexual, y esa realidad sigue pasando y sigue avanzando. Nosotros seguimos debatiendo si está bien o está mal. Digo, hay algo que hay que hacer. También es bueno marcar esto, que una de las consignas, ¿no?, de las feministas y de las agrupaciones que están a favor de la despenalización del aborto es estos pasos de educación sexual para decidir, primero, digamos, ¿no?, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. No es, digamos, que salimos así como vos planteabas, que las mujeres disfrutan de abortar y lo quieren hacer como una práctica cotidiana. Por eso remarcamos el hecho de la educación sexual para decidir y los anticonceptivos gratuitos y que estén realmente a disponibilidad de los y las usuarias y usuarios. Sí, a modo de anécdota, ¿no?, con esto que vos decías de los carteles. Yo una vez, bueno, como todos por ahí saben, trabajamos en escuelas nosotros, ¿no? Yo vi un cartel muy impresionante, si se quiere, por lo fuerte, ¿sí?, por lo conmovedor, conmocionante, como quieran llamarlo, ¿sí?, que ya excedía también lo amarillista, ¿no? Como que ya no tenía límite, traspasaba todo ese límite. Vi uno de esos carteles en una escuela, ¿no? Y sabemos más o menos por dónde viene la movida esta de los carteles así impactadores, impactistas, impactantes con respecto a este tema. Sabemos que viene por ahí de mano de sectores conservadores de la sociedad, como podría ser la iglesia, ¿no? Y fíjense qué paradójico esto, ¿no? Porque esos carteles sí pueden entrar a las escuelas, pero los libritos que nos enseñarían, digamos, a cómo cuidarnos o cómo prevenir todas esas situaciones, no pueden entrar a las escuelas, ¿no? Y a mí me llamaba mucho la atención eso, ¿no? Sí, o si entran es esto, a través de una ley, un debate que tiene, sí, que charlarse, pero un cartel puede ir y pegarlo cualquiera, sí, y en cartel de esas características. Sí, más teniendo en cuenta que lo aberrante que es para los pibes que van a esa escuela, por la edad que tienen, ¿no?, ver una imagen así. Sí, sí, sí, sí. Más que nada por ahí para las pibas también, ¿no?, ver una imagen así, porque están constantemente en el límite este de caer en un embarazo no deseado, ¿no? Y con el mensaje que por ahí transmite ese cartel, ¿cuál es? Sí, sí, sí, sí. Quizás, si no lo vieron, no es agradable describir la imagen, no, pero nada. estamos en radio y para que se entienda, digamos, en una foto de un feto y con una frase que decía, para él no hay, aparte de esto, ¿no? Para él no hay derechos humanos, como asociándolo con el tema de los derechos humanos y los juicios a los represores, o esto de memoria completa y derechos humanos para todos, pegándolo directamente con este tema, y es que es una imagen bastante fuerte, un golpe bajo que no es necesario, y esto, seguimos negando la realidad. Así es. Bueno, yo lo que quisiera por ahí recalcar es que el aborto atraviesa todas las clases sociales, ¿sí? Pero, ¿cómo inciden los sectores populares? ¿Sí? Cuando hablamos de sectores populares, incide de otra manera distinta. Y esto hay que aclararlo. ¿Por qué nosotros pensamos que tiene que ser un problema de salud pública? Porque generalmente en los sectores más afectados, que son los populares, hay un montón de mujeres que mueren todos los días por abortos clandestinos. Un montón de mujeres que tienen que seguir con este mandato de la maternidad por violaciones, que sufren abusos sexuales, que sufren todos los días por parte de familiares, vecinos, bla, bla, bla. Entonces, también se podría prevenir con el lema que acaba de decir Silvio, ¿sí? Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Yo le quiero compartir a la audiencia una línea telefónica que es de unas compañeras, que de última uno puede llamar y consultar, ¿sí?, las preguntas o las dudas que tenga acerca de este tema para informarse un poco. ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo lo tiene que hacer? ¿En dónde? Sí, son algunas pautas de que pueden ayudarte a vos, que estás del otro lado, estás pasando por una situación de esa, no sabes qué hacer, podés llamar ahí, podés informarte. Si no tenés plata, podés llamar de un teléfono público, dejar el número, ellos te llaman a tu casa, ¿sí? Para vos, que si no tenés plata para llamar, ellos te pueden llamar. Así que bueno, el número es 011-1566-64-7070. Vuelvo a repetir, 011-15-66-47-64-70-70, ahí va. Bueno, así que si tenés alguna duda o querés consultar, podés llamar a esa línea y es absoluta confidencialidad, así que bueno. ¿Querés repetir una vez más? Dale, 011-15-66-64-70-70. Muchas gracias, Romy, y continuamos empateando en el aire. Soy Elsa de Pañuelos en Rebeldía y lo importante de participar de esta organización es que puedo contribuir al trabajo barrial y territorial de algunas organizaciones. Nosotros tenemos formación de formadores, es decir, formamos educadores populares, y aunque eso no es una carrera, como las carreras de los institutos o de las universidades, es un comienzo para preguntarse cómo cambiar el mundo. Es un poquito así, así de grande y así de, y empiezo así de chiquito, ¿no? Se empieza de a poquito, se empieza en el barrio y bueno, buscando formas de organización y de autonomía para el pueblo y para ver por qué está en la situación que está. ¿Y quiénes son los que los oprimen para que no puedan salir de esa situación? ¿Y quiénes los consideran menos y por qué? ¿A quién sirve que se consideren menos y que no puedan desplegar su saber? La gente tiene que organizarse para saber defender sus derechos y para darse cuenta que ese sistema lo oprime, le niega las posibilidades que tienen otros. Pareciera ser que naturalmente han accedido a esas posibilidades. En el 2001 se intentó revertir esto diciéndole a los políticos que ellos no eran los únicos que sabían gobernar, sino que cada uno gobernaba desde su casa, desde su barrio, de sus lugares, que podía, conocía las herramientas para hacer lo que otros hacen mal o lo hacen en su propio beneficio en realidad. Cada cual representa un destino distinto. Continuamos pateando en el aire. Teléfonos para este último ratito que queda, si nos quieren mandar un mensaje o llamar ya para leerlos cuando nos vamos y dar algunas soluciones a los acertijos. 466-6559, 466-6559, 1561-54-0359, 1561-54-0359. Brevemente, rescatar esto que decía nuestra última entrevistada de recordar el 2001, ¿sí? Aquel diciembre del 2001, en el que la participación, esto que estuvimos hablando tanto en este programa, estuvo tan presente, ¿no? En las plazas, en las calles, tanta gente volviendo a discutir de política, volviendo a participar y a ocupar los espacios públicos. De a poquito, con el correr del tiempo, ¿sí? Con en estos 9 años que han pasado, se ha ido desgastando esta participación y ha quedado gente participando, por suerte, haciendo cosas, pero sabemos que gran parte de la población ha vuelto a sus preocupaciones diarias, que no son pocas, y sabemos que eso es un problema muy importante, que muchas veces impide que uno se conecte con su barrio, con alguna organización, porque entre el trabajo, la familia, los afectos y todo lo que lleva cada uno en su vida, se complica hacerse un tiempito para participar. Pero bueno, seguimos insistiendo que es importante, y si lo pudimos hacer en ese 19 y 20, estaría bueno volver a hacerlo y empezar a participar para evitar que pasen esos 19 y 20 de diciembre. Nos queda una entrevista más, así que vamos a escucharla, por favor. Hola, mi nombre es Liliana Díez, junto con una compañera que se llama Adriana Mari. Estamos haciendo un programa en una radio comunitaria de Barraca. El programa se llama Tejiendo Redes, y la intención es empezar a sacar a la luz los distintos espacios de educación formal y no formal que funcionan en el interior de Villa 21-24 y empezar a tender redes justamente entre todos estos espacios. Bueno, creemos que en el encuentro con los otros es donde se pueden construir mejores cosas, ¿cierto? Y a veces nos pasa de que hay distintos espacios o movimientos que están funcionando como en paralelo y sin cruzarse, ¿no? Y es importante esto, encontrarse para ver juntos qué podemos hacer, ¿no? Que siempre tiene como otra solidez. ¿No quiere que le corte el pasto, señora? Baratito, 5 pesos le corto. Le corto el frente del pasto. 5 pesos con la bordeadora. Botellero. Botellero. Compro batería vieja, chapa vieja, señora, compro batería vieja. Los que patean en el barrio están en Pateando en el Aire. Pateando en el Aire. Compro batería vieja, chapa vieja, señora, compro batería. Ritmo caliente. Abierta. Continuamos empateando en el aire. Nos estamos yendo ya. Nos estamos yendo, sí, ya venimos derrapando hace un ratito. Sí, sí, sí, sí. Quedan minutitos finales. ¿Qué sigue después de nosotros en esta radio? Quédense, sí, que ya viene la gente de la Copa Derramada, sí, el programa que viene después de nosotros. Agradecemos a toda la gente de Pateando Barrio que colabora, colaboró y colaborará para hacer este programa. A todos los vecinos y vecinas de los barrios del mundo, como decimos al principio y al final. Uh-huh. Soluciones a los acertijos, solamente 2. A ver. El porque acertaron. Sí. El de cuántas veces le puedo restar el número 1 al 1111, la respuesta es 1. porque a la vez que le restamos 1, el 1111 queda en 1110. Deja de ser 1111. Claro, entonces ya, su condición. Exactamente. Podríamos seguir restándole, pero a otros números, no al 1111. Exactamente. Así que, bien los que acertaron y los que no, a seguir participando, que el jueves que viene tendremos más. La solución del casino clandestino, yo decía 2, vos tenías que decir 3. Yo digo 0, vos tenés que decir 4. Es que la clave estaba en contar la cantidad de letras que tiene el número que dice el patobica del casino. Así por es. Ejemplo, yo digo 7. Son 5, ¿no? Exactamente. Sí. Y podría pasar. Es eso, es la cantidad de letras que tiene el número que uno le dice para que ingrese. Ahí esa es la respuesta. Cayó una persona y dejó un pozo muy grande con eso. Ahí algunos han caído, sí. No diremos hasta que lo acierte alguien el de la cajita de música que quedará para el programa que viene. Así que, sin más, nos estamos despidiendo, querido Sebastián. Sí, yo me voy a ver qué hago de mi vida, de mi salud. Y bueno, nos vemos el jueves que viene. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, Víctor, también por estar acá siempre haciéndonos la segunda. Y nos estamos viendo. Chau, chau. Se va el caimán, se va el caimán.